Nosotros es la segunda vez que enfrentamos situaciones de despido con este gobierno provincial de Vidal y con la gestión de Cantón en particular. Esta vez despiden a un compañero precarizado, como lo habían hecho aquella vez, aprovechan la precarización laboral que aprueban para luego intentar disciplinar a los trabajadores. Este es el caso de este compañero que fue contratado bajo la ley de emergencia con la figura del contrato autónomo, y desde el primer momento que entró este compañero empezó a desarrollar tareas administrativas propias de la planta permanente. Lo que hizo este compañero fue atreverse a organizarse y atreverse a manifestarse. Nosotros ya veníamos denunciando una situación de atropello contra este trabajador, porque luego de haber participado de la jornada de lucha que hicimos en su momento por la liberación de Milagro Sala y por el reconocimiento de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, luego de su participación en esa jornada, al compañero lo trasladaron, marcándole que él no estaba acá con todos los derechos garantizados, sino que era un monotributista, y que ellos tenían la posibilidad de cortarle o no el contrato. Eso fue hace un tiempo, nosotros como trabajadores nos manifestamos en alerta, y hoy por hoy tenemos la situación de que como se le terminaba el contrato el 31 de diciembre, le comunicaron por teléfono, ni siquiera por escrito, que su contrato no iba a ser renovado, obviamente sin darle explicaciones y demás.